Al saberlo, Jesús se retiró secretamente de allí, en una barca, a un lugar solitario. Pero las muchedumbres lo siguieron, yendo tras él por tierra desde las ciudades. Y saliendo, vio a una numerosa muchedumbre, le dio lástima de ellos y les curó a sus enfermos. Llegada la tarde, fueron sus discípulos a decirle: «Este es un lugar solitario y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan a los caseríos a comprar algo que comer». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que vayan, dadles vosotros de comer». Pero ellos le dijeron: «No traemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Traédmelos acá». Luego dio orden de que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron hasta llenarse. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que habían sobrado. Los que habían comido eran como 5.000 hombres, aparte de las mujeres y de los niños.